Filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En esta Navidad entrega mucha felicidad. Con una sonrisa es suficiente. Se le entrega sembrando esperanza. Son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, como todos los domingos de 5 a 6 de la tarde, antes de Visa Múltiple de Emilio Sánchez a las 6. Y vamos a comenzar con Avell McConnell-Testaff, The Weeknd, cantante, compositor, conocido por parecerse a Michael Jackson con Starboy. Bueno, y la canción es Party Monster, canción grabada por el canadiense de su tercer álbum de estudio Starboy. La canción fue lanzada para descargar el 19 de noviembre del 16 y pues fue enviado a la radio urbana el 6 de noviembre como el tercer sencillo, y aparece en los coros una chica que surgía muchísimo, Lana Del Rey. Okay, know it's been a while, now I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I'm good, I'm great. Know it's been a while, now I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. And I seen her get rich here in the pool. I seen her, I knew she had to know. Down by tequila, down by the leader. I knew I had to meet her. Ooh, she mine. Ooh, this girl bump and grind. Ooh, she mine. Ooh, this girl bump and line. Angelina, lips like Angelina. Like Selena, ass shaped like Selena. I'm like, got up, thank the Lord for the day. Woke up by a girl, I don't even know her name. Woke up by a girl, I don't even know her name. Mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I'm good, I'm great. Though it's been a while now, mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I've been popping just a three in a row. I'm down to do it again, I'm on a roll. Outside trying to reach her, you're trying to leave her. You said I'm the reason. Tell me lies, rude girl, tell me lies. Say you're mine, I'm yours for the night. I'm the realest, she said I'm the realest. Heavy genius, big game beat. hard for the day. Woke up by a girl, I don't even know her name. Woke up by a girl, I don't even know her name. Got up, thank the Lord for the day. Woke up by a girl, I don't even know her name. Woke up by a girl, I don't even know her name. Chains. Got up, thank the Lord for the day. Woke up my girl, I don't even know her name. Bitches in my news, my crown on my space. Had to check the stage, check the dress up on my chains. Paranoid. But I found something else. Paranoid. Vamos con un ídolo, José Soto Soto, de nombre José Mercé. Nació en Jerez de la Frontera, nació en el flamenco de Santiago, miembro de grandes cantautores, sobrino de Manuel Soto Monge y primo de Vicente Soto Sordera, la saga flamenca más longeva. Trabajó en la compañía de Antonio Gades. Y bueno, pues este tipo hizo una versión bellísima de la canción Jerez, del álbum Con Tomatito de Verdad del 2018. Fue la libertad, patio de mi Andalucía. Volá, entre risa y canto, jugando a los niños, cantando y bailando. Ayer, como si fuera ayer, pasé a la gran torre de la Atalaya. Llévame a un rincón de mi merced. Morada de mi corazón. música de Navidad importante, Christopher Anton Rea, Chris Rea, músico británico de ascendencia de Italia y de Irlanda, 4 de marzo del 51, nació en Middlesbrough, Inglaterra. La mayor parte de la carrera musical de Rea se basa en pop, rock, blues y jazz, y esto es un homenaje a la Navidad muy lindo, muy especial, que nos acompaña hoy. No tengo el nombre, a Orlandito se le olvidó, pero pues todo el mundo debe saber que esta canción se llama Driving Home for Christmas. Gracias, Orlando, por acordarte. Muchas gracias. Turno es para Anderson Paak. Brandon Paak Anderson nació en California, conocido por su nombre. Compositor, rapero, baterista, productor, lanzó su álbum OBE Volumen 1 bajo el seudónimo de Breezy Lovejoy Y la canción Lockdown se trata de un corte de gran actualidad que trata los temas más importantes de la sociedad americana, la política del COVID, el racismo y la brutalidad que terminó con la muerte de George Floyd y las posteriores manifestaciones. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets were flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my, time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas, clear the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Said it's civil unrest, but your sleep slows down. Like you don't hear the screams when we catching beat down. Staying quiet when they killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of privilege. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it still going around? Won't you tell me about the looting? What's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What, 40 million now? Killed a man in broad day. Might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the south. Started in the north end, but we in the downtown. Riot cops try to block, now we got a showdown. Down. I hereby declare this to be an unlawful assembly. In the name of the people of the California. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. The bullets were flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Suit in downtown, where I got hot with the rubber bullet tray down. Got it in my name now. I'm a shooter. Never understand why they do it. Someone cut the channel off the news before I lose it. I ain't even tripping. If you with it, then we lootin'. Help me put this Louis in the back of Suzuki. Oh, he had to break it down so smoothly. They gon' say it's not about race, but we moving. Oh, pow, cop the trade pound. Had to put in my name, wish a nigga play now. Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer, matter of fact, I need two of them. Ooh, won't he do it? Only do, ooh, this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't lose the projects. About to hit Rodeo with my little cousin Marcus. Throwing through a whole brick in the Neiman Marcus. Help me put the whole mannequin in the charger. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets were flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Ooh, wee. Cause they tell us to in downtown where I got popped with the rubber bullet tray down. Got it in my name now. I'ma shoot it all down. We ain't gotta stop. Cause they tell us to in downtown. Melody Gardot, cantante y compositora de jazz, nació el 2 de febrero del 85 en New Jersey. A los 19 años la atropelló un carro cuando iba en bicicleta. La llevó a ser una notable artista, por eso el inicio de su carrera fue motivado por su médico, que estaba preocupado por las secuelas del trauma craneal que sufrió. Siguiendo con estas recomendaciones, Melody Gardot compuso y grabó algunas de sus canciones. Esta se llama Ningen, Ningen, del álbum Sunset in the Blue, que tiene por supuesto que ver mucho con la música brasilera. Aquí está. Saudade, vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade, vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá toda tua inquietação. Eu deixei lá te lacerar do coração. Eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara. Eu deixei lá toda essa história. Eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. No meu coração, deixei pra lá. Oh, gosta da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar tristonho. Fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar. Pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais. Porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Sting, Zucchero, van juntos Adelmo Fornaciari, Zucchero, compositore italiano, Orlando Rivera. Ciao bambino. El músico británico y el cantante Zucchero se han unido en un nuevo dueto para crear September, una canción nostálgica de pandemia otra vez. Y bueno, pues September nació como respuesta a esta pandemia, cuenta Sting, cuando los días eran todos iguales. Y miramos a septiembre como el momento en que todo terminaría. La lluvia vendría a lavarlo todo. Pero Sting, September es una canción de Earth on Fire. ¿Por qué no le pusiste August o October? Muy mala y te vi. One more sunrise. One more empty sky. Though she's gone, counting days till September. Sorte, sole, sui miei giorni, e tu sei via da qui. Pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate,

So when you check someone out and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is sing. You gotta do it in style and rhythm. And rhythm. And rhythm. And rhythm. You gotta do it in style and rhythm. Style and rhythm. Do it in style. You got to do it in rhythm. Oh, do it in rhythm. Well, you know what I mean. Summer rhythm. Oh, rhythm. Whole lot of rhythm. Whole lot of rhythm. Style in rhythm. Ooh. Yeah. Yeah. Joyce Silveira Moreno, brasilera, que se une a uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, que cumplió 70 años hace dos días. Se llama Toninho Horta, escrita por Tom Jobim y estrenada por Dick Farney en 1954. Y bueno, vamos con esto que dice otra vez, no sé. Otra vez.